Vale, pues retomo algunas de las cosas que habíamos hablado, que igual me interesa que las maticemos un poquito, pero nada, si ves que si te suena o crees que lo hemos hablado, no tienes mucho más que decir, pues saltamos y pasamos directamente a la siguiente. Y quería empezar planteándote que, bueno, si el software libre y Wikipedia han servido como modelos de organización política. ¿Y cómo crees que se puede, si primero, si crees que ese modelo de producción, de organización política, se ha desarrollado también o se está desarrollando en producción audiovisual? A ver, en nuestro caso, o sea, lo que es el software libre. Como modelo, o sea, quiero decir. Sí, es lo que iba a decir. O sea, a nivel práctico no podemos decir que sea lo que nos haya llevado a hacer lo que hacemos, pero sí que nos ha inspirado de alguna forma a buscar otras formas de gestionar la creación colectiva, ¿no? Que sería un poco el gran ejemplo del software libre. A nivel de organización política, o sea, el caso que yo conozco mejor es el del 15M, creo que sería muy bestia afirmar que el software libre nos ha inspirado para organizarnos de determinada forma, cuando en realidad en el 15M las formas de organización se toman de formas ya establecidas en los años 30 de organización, que vendrían a ser un poco lo contrario, es decir, que nos mostrarían lo contrario, que el software libre se ha inspirado en formas de organización libertarias de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que casi que se puede afirmar que es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Es decir, hay una tradición política determinada, muy arraigada en el Estado español, especialmente en Barcelona y en Madrid y en otras zonas, que son practicadas de una forma muy efectiva, luego casi borradas de la memoria colectiva, pero que de alguna forma, ya sea por inconsciente colectivo o por recuperación de esa memoria histórica, pues que se vuelven a aplicar, pero que al mismo tiempo han influenciado cosas más a nivel tecnológico como puede ser el software libre y tal. Y luego, pues obviamente, en nuestro caso nosotros tomamos prestadas del software libre algunas de las tesis que luego acabamos aplicando en lo que sería nuestra forma de organización y diario político a nivel creativo y tal, ¿no? Y antes de que empezaseis a producir contenidos más o menos desde esta perspectiva, ¿encontrasteis algún referente o os apoyáis en un referente en el campo audiovisual concretamente? Si, no sé, digo, si tienes referentes o puntos, hitos, aunque sean cosas muy concretas, de este tipo de producción en audiovisual. A ver, para lo que sería la financiación colectiva, nuestro único referente en el momento en que empezamos a trabajar, especialmente con el proyecto de NORRES, lo único que había a nivel de financiación colectiva era El Cosmonauta, ¿vale? Era un referente a nivel de crowdfunding, cuando, claro, el crowdfunding era algo totalmente nuevo, es decir, que gracias a El Cosmonauta, pues nosotros aprendimos un poco el ABC de lo que sería el crowdfunding. En cuestión de creación colectiva, nunca lo usamos mucho como ejemplo porque nos pareció siempre desde el primer momento un proyecto sospechoso. O sea, al nivel de que nos parecía más una estrategia de marketing que no un proyecto colectivo real, ¿no? A pesar de que esto es muy discutible y tal, pero bueno, o sea, no era un proyecto afín, como quien dice, ¿no? Referentes sí había, es decir, no hemos inventado nada nuevo en lo que sería el cine cooperativo, porque tenemos varias experiencias que habíamos estado estudiando desde hacía tiempo, empezando por lo que sería la experiencia del Tren del Cine de Medefkin, que recoge muy bien Chris Marker en su película El Tren en Marcha, ¿no? O sea, este sería como un gran primer referente, que es la idea de pues como un grupo de activistas con cámaras de cine y un laboratorio móvil, como era el tren de Medevkin, se podía pasear por toda la Unión Soviética recogiendo el malestar de distintas comunidades y de pueblos para que pudieran expresar y de alguna forma hacer ellos mismos sus propias películas sobre qué problemas tenían, para que luego estos pudieran ser visionados en colectivo y luego encima de eso trabajar y buscar soluciones en común, ¿no? Esta sería como probablemente la primera gran experiencia de cine colaborativo y con voluntad de transformación social, clarísima, ¿no? A partir de aquí, y gracias a la recuperación de esta experiencia por parte de Chris Marker, se crean en Francia los grupos Medevkin, que van ligados a todo el movimiento del 68, en los que participan pues, Godard, Goran, Chris Marker y mucha otra gente. Y luego también los grupos Giga Bertov, ¿no? O sea, son como dos grandes experiencias en Francia de cine colaborativo, o sea, pues sin jerarquías, o sea, cine entendido de forma colectiva en esencia, con voluntad de empoderar a determinados colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Si llevamos estas experiencias al Estado español, nos encontramos con el en Madrid, al final de la dictadura, el colectivo de cine de Madrid, creo que se llama, o algo muy parecido, grupo de cine de Madrid o algo así, en el que participa Tino Calabuch y otra gente, ¿no? Pero que de alguna forma recuperan esta idea de los grupos Medevkin y plantean un cine también dedicado a empoderar, en su caso, pues barrios muy precarios de las afueras de Madrid, en los que pues básicamente les dan cámaras para que se documenten ellos mismos y a partir de eso construyan un guión y se haga un montaje colectivo y a partir de eso poder hacer visionados con la gente para que de alguna forma se tome conciencia de los problemas que tienen estos barrios y las carencias, etc., ¿no? Es siempre recuperando la misma voluntad que tenía Medevkin en la Unión Soviética en los años 30, ¿no? En Cataluña encontramos una experiencia parecida con lo que se llama Video Now, es un colectivo que se crea también en los años 70, que luego se convierte en el Servei de Video Cooperativo o algo así. Sí, creo que es Servei de Video Cooperativo. En los que están, entre otros, Pau Maragall, el hermano del expresidente de la Generalitat, que murió de sobredosis de heroína, y otra gente como Carles Ametller, que hoy en día es profesor de la universidad en la Academia de Bellas Artes. Y también es una experiencia, pues, de alguna forma que nos precede, ¿no? Hay experiencias del mismo tipo, por ejemplo, en Canadá hay una experiencia muy exitosa que se llama Challenge for Change, como retos para el cambio, que en los que participa la madre de Naomi Klein, que lo que hacen también es dar cámaras a comunidades de esquimales, inuit, para que se documenten ellos mismos y también planteen desde lo colectivo formas de cine destinadas a la emancipación y tal. Y en este caso, o sea, hay estudios empíricos, o sea, que realmente hay un estudio detrás que demuestra que aquellas comunidades que participaron en los programas de Challenge for Change, pues realmente mejoraron su condición a nivel de que bajó el alcoholismo, las tasas de paro, la cantidad de gente que acabó yendo a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el potencial de empoderamiento que tiene el cine colaborativo realmente es algo que se ha demostrado a lo largo de la historia. Hay muchas experiencias detrás nuestro y nosotros no hacemos más que intentar subirnos a este carro, ¿no? De alguna forma. En ese sentido, pues cuando empezamos a hacer eso, pues sí, están en curso proyectos como el cosmonauta, que obviamente tiene una voluntad totalmente distinta que todos estos proyectos, pero también está en paralelo a lo que sería nuestro primer proyecto, que fue No Res, la experiencia de la Rose Movie, ¿no? Que, bueno, también desde una perspectiva ligeramente distinta, pues también se plantea como proceso colaborativo, o sea, bastante más lúdico que en nuestro caso y tal, pero bueno, también son cosas que están por ahí. Genial. Aprendí, no sé, me parece fantástico el repaso que has hecho. Quería preguntarte también si el pro común es este sistema de gobernanza para el bien común. ¿Qué crees que formaría? ¿Por qué crees que está formado el pro común de producción audiovisual? ¿Qué elementos destacarías del pro común en el ámbito de producción audiovisual? Sí, no, me explico un caso. O sea, ¿qué elementos configuran el pro común? Sí, si te digo, si el pro común es este sistema de gobernanza orientado al bien común, que está compuesto por unos recursos, unas comunidades y unas normas para hacerlo sostenible y reproducible, ¿cuáles de estos elementos encontrarías ¿cuáles señalarías como importantes o fundamentales en producción audiovisual? Si hablamos de pro común en producción audiovisual, ¿qué elementos encontramos? ¿Qué quieres que te responda? No es lo que yo quiera, si yo te planteo, ¿qué es lo que, si hablamos de pro común en producción audiovisual, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un modelo de gobernanza para la producción audiovisual? Y, Buen día. ¿Qué encontramos? ¿Cómo se desarrolla ese modelo de gobernanza en producción audiovisual? A ver, el tema de la producción audiovisual es complicado porque es una forma de creación que en esencia está muy jerarquizada. Siempre es colectiva, o sea, es muy difícil llevarla a cabo a nivel individual. Con lo cual, he dicho jerarquizada, me refería a especializada, ¿no? Es decir, departamentada. Exacto. Entonces, es muy fácil caer en jerarquías cuando una forma de creación funciona de esta forma, ¿no? Entonces, imagino que el pro común en el mundo audiovisual pasa por abolir estas formas jerárquicas de organización que de alguna forma se aprenden en todas las academias de cine, en las universidades y tal, o sea, se percibe como algo totalmente esencial y necesario, como pasa en muchísimos otros ámbitos de organización social, ¿no? Y entonces pasa por hacer un ejercicio de abolir esto sin caer en el malentendido que tiene mucha gente, que es que todos tenemos que hacerlo todo, ¿no? Es decir, la especialización y la fragmentación es buena, es deseable, porque así cada uno puede hacer mejor aquello que domina, pero tienen que haber mecanismos y formas de organizar esta complejidad sin caer en jerarquías, de forma que todo el mundo se sienta el proceso suyo. Yo creo que esta es la clave, ¿no? ¿Dirías entonces que la clave del modelo de producción audiovisual sería el cambio, la modificación de las relaciones sociales o las relaciones de producción? Sí, yo creo que es inseparable. Es decir, las relaciones laborales que se establecen en cualquier proceso audiovisual emancipador, o sea, yo creo que es el primer eslabón de este cambio de paradigma, ¿no? Es decir, es lo típico y tópico de para cambiar el mundo primero nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Entonces, yo creo que esto es lo básico, ¿no? O sea, cambiar nuestras formas de relacionarnos y nuestra relación laboral para poder hacer un cine verdaderamente emancipador y que se considere del procomún, ¿no? ¿Y qué caracterizaría ese tipo de relaciones sociales? ¿Cómo las diferenciamos de otro tipo de relaciones sociales en el contexto del capitalismo, de la producción audiovisual capitalista? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con las jerarquías, ¿no? Es decir, con la toma de decisiones, o sea, quién está por encima de quién, el repartimiento de beneficios de forma equitativa, o sea, es decir, que no se den relaciones de explotación, ¿no? Es que no sé qué más decir. Sí, pues, no, espera, apuntillar un poco lo que habíamos hablado ya, perfecto. Tres preguntitas más. ¿Qué relaciones crees que se pueden establecer entre dominio público y procomún? En el caso de documental en concreto, ¿cómo relacionaríamos documental y procomún? Entre documental y procomún. No sé, o sea, el documental tiende... Y la ficción también, ¿no? Pero bueno, o sea, el documental tiende a tomar prestada la realidad, ¿no? De alguna forma, para explicarnos algo sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre el entorno, o sea... Entonces, de alguna forma... tu fuente, ¿no? O sea, tu materia prima ya de por sí es el dominio público, o sea, ya de por sí es el procomún, o sea, aquello que nos pertenece a todos, o sea, nos guste o no, es decir, en este sentido yo creo que es una cuestión de coherencia, ¿no? Y de justicia, el hecho de que el resultado de aquello que se hace con esta materia prima, pues vuelva al dominio público, ¿no? O sea, sería muy injusto tomar la realidad como fuente de inspiración y luego poner un copyright sobre aquello que tú has observado. O sea, por mucho que tú llegues a unas conclusiones, que tú proceses toda esta información no la inventas tú, ¿no? Entonces, pues que eso también es aplicable a la ficción al final, ¿no? Genial. Te quería plantear una reflexión y es cómo crees que se podría extender el compromiso político, social, cultural a través de la producción de documentales. O sea, intentando ahí vincular compromiso y procomún, como en vuestro caso concreto, compromiso procomún y documental. Yo creo que, o sea, no sé, eso pasa de entrada por conseguir que el documental tenga otro estatus, lo cual yo creo que está cambiando, es decir, yo creo que la gente está empezando a tomarse más en serio los documentales que hace un tiempo, o sea, antes la gente asociaba documental con Leones de la Sabana, ¿no?, de alguna forma. Yo creo que lo que está pasando es que con la crisis... está costando más financiar proyectos audiovisuales de ficción. Hay muchas productoras importantes que se están pasando al documental porque se pueden abaratecer los costes y tal, y entonces de alguna forma hay como un renacer del documental ahora mismo, ¿no? O sea, se están haciendo muchos documentales, algunos muy buenos, o sea, otros muy bien producidos y tal, pero de alguna forma yo creo que el documental está subiendo su estatus y su aceptación. Yo creo que a partir de eso el es más fácil que el documental tenga un impacto real sobre, sobre el espectador, porque pues yo creo que puede generar más empatía que no viendo una película de ficción. Y por ejemplo, con planteándote el más allá, ¿no? O sea, el documental interactivo, ¿crees que puede de alguna manera reactivar o, por el contrario, dilapidar el compromiso? O sea, que es en el sentido de dilapidar, en el sentido de reducirlo a un clic, que la gente entienda que está comprometida haciendo un clic en un... ¿El documental interactivo? Sí. O sea, el webdoc. Sí. Es que yo no creo mucho en el webdoc, o sea, a mí el webdoc... Hasta nuevo aviso, me parece un CD-ROM complejo, ¿no? O sea, pero... Pero por ponerte un ejemplo, quizá, y es muy simple y es tal, Life on a Dime de Ridley Scott. Uh-huh. O sea, no es un... No hay un discurso político, o igual sí que lo hay, pero bueno, no es... No sé cómo explicarlo. Quiero decir que al final parece más un documental de viajes que no un documental social, no sé cómo decirlo, político, activista. Entonces, de ese modo, quiero decir que esa práctica de que sea el usuario el que pueda generar y aportar contenidos de esa manera, intentando a lo mejor llevar a cabo o ejercer ese compromiso político, pues no sé si por ahí crees que hay posibilidades de desarrollo del compromiso a través de la participación o de otras vías. Yo creo que la participación en sí no tiene ningún potencial revolucionario, es más, o sea, puede provocar todo lo contrario. Uh-huh. O sea, yo creo que la participación por la participación no lleva a ningún lado, ¿no? O sea, yo creo que Barcelona es un gran ejemplo de eso, ¿no? Es decir, en Barcelona los gobiernos se han llenado siempre la boca de participación ciudadana, cuando en realidad lo que querían hacer era plantearle a los ciudadanos si querían que la Diagonal se convirtiera en un bulevar o en una rambla, ¿no? Es decir, y de eso hay 40.000 ejemplos, ¿no? Yo creo que la participación es algo que adormece, ¿no? O sea, que hace que la gente sienta que vive en una sociedad más democrática, cuando en realidad se le está quitando capacidad de decisión, ¿no? Me gustaría contraponer la idea de la participación con la idea de la emancipación real, en cuanto o sea, la toma de los medios de producción, o sea, la toma de decisiones real, o sea, la democracia directa y real, en la que se plantea desde cero cuáles son los problemas y sobre qué base hay que participar. Pero la participación en sí, es decir, para mí que un documental te permita escoger qué escena quieres ver o con qué cámara quieres observar no sé qué cosa, o sea, no me parece que por sí tenga un potencial de ningún tipo. Es decir, la participación no te lleva a ser crítico. O sea, podríamos hacer un documental interactivo sobre la guerra de Irak en el que simplemente tú pudieras escoger la cámara de qué soldado observas mientras está matando a soldados iraquíes. Uh-huh. Y esto no te llevaría a construir un discurso crítico, o sea, el hecho de hacer clic en una cámara o en la siguiente, ¿no? Es decir, que no me parece que tenga ningún potencial revolucionario. Uh-huh. Es decir, la forma de replantear las relaciones laborales, por ejemplo, me parece, o sea, el ejemplo que da eso y lo que se desprende de eso me parece que tiene mucho más potencial, aunque no tenga por qué reflejarse en lo que ve el espectador, ¿no? Pero de alguna forma estás dando un ejemplo de cómo se pueden plantear otras formas de relación laboral y tal, ¿no? Muy bien. Eso. Y ya por último, si quieres añadir cualquier cosa más, pues bienvenida será. Sobre el retorno, ¿qué formas de retorno crees que son necesarias para las personas que producen audiovisual para el Procomún. Quiero decir que no solo ya grandes proyectos, sino que bueno, pues la gente que dedica su tiempo y esfuerzo a crear contenidos y que los pone a libre disposición de la ciudadanía, ¿cómo crees que se le puede o que se le debería retornar por ese aporte que hace al Procomún? O sea, ¿cómo se debería retornar a la gente que participa? A la gente que produce. ¿Que produce? O sea, ¿qué retorno? ¿Qué retorno sería justo? ¿Qué formas o qué agentes deberían involucrarse o no? O no quiero condicionarte ya más la respuesta. Es que son preguntas muy crípticas, o sea, no sé qué por dónde quieres que vaya, o sea... Pues, a ver, estamos hablando de políticas públicas o de... políticas culturales en concreto, no quería mencionarlo tal cual, y de, sí, política pública y, uh-huh. y de ciudadanos, o sea, hay que decir también de responsabilidad ciudadana, de que si la política pública no existe, ¿cómo puede la gente que se interesa por un contenido determinado contribuir o retribuir a ese tipo de prácticas? No sé, yo es que, claro, es que no sé, es que igual en eso soy un poco refor, ¿no? Y creo que, o sea, todos estamos contribuyendo a la riqueza pública, todos estamos contribuyendo al Procomún en todo momento, es decir, cuando yo bajo con la bici por Passeig de Gracia, estoy embelleciendo, como quien dice, o sea, estoy contribuyendo a esta imagen de ciudad sostenible que quiere dar Barcelona, que atrae a los turistas y que por lo tanto acaba provocando riqueza, ¿no? Es decir, que yo soy parte siempre de un escaparate y eso lo puedes aplicar a cualquier cosa que tú aportas, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que un sistema de renta básica por la riqueza que se genera en cualquier lugar, en cualquier país o ciudad, sería como lo básico, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de entrada, ¿no? Renta básica simplemente por existir y estar contribuyendo a la riqueza de tu país, porque a partir de aquí, o sea, no sé, yo creo que se debería estimular la creación y el arte desde otros criterios, ¿no? Que no fueran necesariamente los que hay ahora, que es, por ejemplo, cuán taquillera es la película que tú hagas. Es decir, yo creo que las cosas que se generan tienen interés más allá de la vida comercial que puedan tener. Es más, es decir, si se demuestra que algo va a tener una vida comercial muy rica, por decirlo de alguna forma, precisamente estos proyectos no son los que se deberían potenciar desde la administración pública. Entonces, ¿cómo se mide aquello que tú aportas al Procomún? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes encontrar tú una forma de decir que esto ha aportado más o menos al Procomún? No sé, o sea, ¿qué ha aportado al Procomún Ciutat Morta? ¿Malestar? O sea, espíritu crítico. Conciencia. Conciencia. Desconfianza hacia las instituciones democráticas. Claro, es que te lo puedes mirar desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, entramos en un terreno muy peligroso en el que, claro, o sea, tener comisiones de personas expertas que deciden, ¿no? O sea, es como los castings que hacen en Barcelona para decidir quién es buen músico de calle y quién se merece estar en tal esquina de tal pasillo del metro, porque su música va, o sea, y esa gente que no sé, que han estudiado, ¿no? O sea, qué doctorados ha hecho para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y en eso entramos en un terreno aún más peligroso, es decir, ¿con qué criterios se tendría que valorar los procesos artísticos. Supongo que al fin y al cabo, ¿no? Es como si tienen esa incidencia o si suponen algún tipo de bien para la sociedad, que genere debate público, que contribuya a crear conciencia, todo eso, no sé, digo, que tal vez se puedan establecer pues unos baremos, unos indicadores para, no sé, intentar quizá pues eso, saber si es de utilidad pública o si contribuye al bien común o va por ahí, pero... Sí, pero valorar eso, o sea, encontrar un criterio válido, yo creo que es prácticamente imposible. Público no, estoy de acuerdo contigo. Y a veces me da la sensación, ¿no? O sea, porque yo siempre me... Estoy como entre posturas libertarias y más de carácter de socialismo tradicional, como quien dice, ¿no? O sea, a veces creo que debería pasar por la administración pública, como te decía, con sistemas como la renta básica, etc. Y a veces pienso que la solución pasa por la autogestión y por desarrollar sistemas que tienen más que ver con el crowdfunding, pero planteados de otra forma, o sea, no sé cómo, o sea, a veces tengo esta sospecha de que igual la respuesta está allí, ¿no? Pero también a veces me da la sensación de que corremos el grave peligro de caer en un ultraliberalismo anárquico, ¿no? En el que la ausencia de Estado provoca que las mismas formas de autogestión nos lleven a un capitalismo descontrolado y anárquico, ¿no? O sea, una especie de anarcocapitalismo... Tipo Bitcoin, o sea, como... Bueno, es un poco el debate que se genera con los Bitcoins, ¿no? Es decir, es realmente tiene un potencial revolucionario o es una herramienta para un ultraliberalismo definitivo que puede prescindir de los estados, ¿no? O sea, yo creo que es la gran pregunta. Entonces, no sé, tampoco tengo una opinión muy, muy fuerte al respecto, no sé. Pues muy bien, esto era lo que nos quedaba. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues están transcritas ya, ahora tengo unos resultados preliminares.